Estoy aquí contando números de ti, sin más vender para poder escuchar. Estoy aquí contando números de ti, sin más vender para poder escuchar. Estoy vendo a este corazón y grabando en un corazón. Estoy vendo a este corazón y grabando de un corazón. Dame luz para acertar un camino y Jesús Cristo te hace en Virgen María. Dame luz para acertar un camino y Jesús Cristo te hace en Virgen María. Y de una boa vontade y ya tanta paz que tiene un mal corazón. De una boa vontade y a tanta paz sentir un mal corazón. Agradeciendo a divina providencia que nos provee de todo lo que nos precisa. Agradeciendo a divina providencia que nos provee de todo lo que nos precisa. Nos manda otra materia y espiritual y nos da su santa protección. La material es titular y nos da su santa protección. Te llamas humilde de corazón, te nos comes y encina como es. Te llamas humilde de corazón, te nos comes y encina como es. Tu libro está abierto, esto para comprender y practicar. Tu libro está abierto,